Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Proyecto Puentes. Hola joven. Hola amigos, bienvenidos al Diplomado Emprender con Éxito. Yo soy Pablo, adivinen quién me acompaña hoy. Hola Pablo y hola a todos. Yo soy Rosita y esta es la semana 11 de este camino de emprendedores con éxito. Estamos justo a la mitad de este diplomado. ¡Qué rápido, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido, Pablo? ¡Qué chilero! No puedo creer que estemos a la mitad del camino. Y estoy listo para terminar de aprender las herramientas para emprender con éxito. ¡Vamos, amigos! ¡Ya nos falta poco! Sí, ya que estamos tan animados, ¿por qué no hacemos nuestro repaso para iniciar con el programa? ¡Claro, Rosita! En la semana 10 del diplomado Emprender con Éxito, conociste los cambios que experimenta una persona durante la adolescencia y juventud. Aprendiste qué es un estilo de vida saludable y la importancia de mantenerte sano. Identificaste los grupos de alimentos y su combinación para una alimentación suficiente y balanceada. Y aprendiste sobre las 3 R's y cómo puedes aplicarlas en tu plan de vida. Además, aprendimos cómo reutilizar las botellas haciendo lindos floreros. ¿Recuerdas, Pablo? Por supuesto. Le regalé a todas mis tías para que decoraran la casa. Me encantó y estoy seguro que lo que aprenderemos hoy también estará muy interesante. Así que, Luisa, ¿cuál es la frase para esta semana? Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. La igualdad de género es más que un objetivo. Es una condición para reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y el buen gobierno. Kofi Annan fue secretario general de las Naciones Unidas y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2001. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de ¿Sabías qué? ¿Sabías que el embarazo durante la adolescencia tiene consecuencias negativas para la salud del adolescente y del bebé? Así es, Rosita, porque el cuerpo de las mujeres durante la adolescencia aún se está formando y no tiene las condiciones necesarias para formar bien a un nuevo ser. Ah, por eso existe el riesgo de la desnutrición, problemas en el embarazo y parto, e incluso de muerte de la madre o del bebé. Mira, además, criar y educar un hijo requiere mucha responsabilidad. Durante la adolescencia o juventud temprana, no se cuenta con la estabilidad emocional, el conocimiento y los recursos económicos para brindarle la alimentación, cuidados y educación que un bebé necesita. Por eso, te invitamos a que reflexiones sobre el embarazo en la adolescencia o juventud. ¿Qué piensas acerca de este problema? ¿Este problema afecta a tu comunidad? Rosita, en mi comunidad ha habido un par de casos de adolescentes que han tenido bebés y claro, que han tenido consecuencias. Ellos han tenido que dejar sus estudios y ponerse a trabajar. Los bebés han nacido muy pequeños y ellas, además de dejar de estudiar, también se enferman más. ¡Hala! Por eso es importante que ya estemos preparados y lo integremos a nuestro plan de vida, para que cuando se dé, contemos con el tiempo y los recursos necesarios para tener un embarazo bien planificado. Un bebé es un regalo. No entorpece nuestra vida o debe ser visto como un problema que nos impide alcanzar los sueños. Lo importante es planificarlo para que venga a una familia que lo espera y tiene lo necesario para amarlo y brindarle lo que necesita a una edad acorde. ¿Sabes, Rosita? Existen otros temas que no siempre se tocan. Estos temas se le llaman tabú, porque culturalmente nos dicen que no debemos hablar de eso. Hoy queremos compartir con los jóvenes que nos escuchan un tema importante. Así es, parte de una vida saludable, lo que nos define y caracteriza, el sexo, género y sexualidad. Sí. Y es que todos estos conceptos pueden ser un poco confusos, así que queremos explicártelos bien. Hablemos del sexo. Son las características físicas que nos definen como hombre o como mujer. Por ejemplo, en nuestro cuerpo como hombres, además de pene y testículos, se presentan más vello, barba y bigote. Sí, y en nuestro cuerpo como mujeres, tenemos pechos más abultados, vulva y vagina. El sexo nos lo otorga la naturaleza. Cuando somos bebés, nos identifican como niño o niña dependiendo de nuestros genitales. Muchos confundimos este término con género. Pablo, ¿nos puedes explicar? Claro, Rosita. Cuando hablamos de género, hablamos de una idea o construcción cultural. Según la cultura, contexto y momento histórico, cada sociedad establece tareas y actitudes que se consideran para mujeres y otras que se consideran para hombres. Es cierto, en muchas comunidades, las mujeres hemos sido las encargadas de las tareas del hogar y los hombres deben trabajar fuera. Algunas de estas ideas han ido cambiando, Pablo. Ahora los hombres hacen las tareas del hogar porque las mujeres también trabajan. Sí, también algunos dicen que cuidar a los hijos es de mujeres. Los hombres también podemos hacerlo. Además que, en una pareja, el tener hijos es responsabilidad de los dos. Todas estas ideas que se crean por una cultura son estereotipos de género y pueden ser cambiados. Tienes razón. Por ejemplo, antes las mujeres no tenían derecho al voto ni a trabajar. Y ahora todas tenemos ese derecho. Por ejemplo, yo trabajo en el centro de salud y soy económicamente independiente. El hecho de que ya pueda ejercer mi voto, participar en partidos políticos o trabajar es una muestra de que este estereotipo de género ya no prevalece en mi comunidad. Por último, es importante que mencionemos la sexualidad. Es la forma en que nos relacionamos con los seres humanos, cómo nos sentimos, pensamos y actuamos. Esto puede sonar un poco complejo, pero la sexualidad abarca las emociones, la afectividad, el erotismo, pero también la reproducción. Ya, déjame ver si lo tengo todo claro. La reproducción es la posibilidad de tener hijos. El género son las creencias de la sociedad sobre los hombres y las mujeres. La afectividad son los sentimientos y emociones hacia las demás personas. Y el erotismo es la capacidad de experimentar placer, incluyendo placer sexual. Así es, Pablo. La sexualidad, así como el género, es algo que aprendes conforme vas creciendo. Es una construcción cultural. Sí, lo imagino. Por ejemplo, que un hombre no pueda llorar ni expresar ternura, o que una mujer es chismosa. También dicen que los hombres juegan fútbol. ¡Ah! Y cuando se le dice a una mujer que debe aguantar y perdonar los maltratos de su pareja. Lo tenemos claro. Ahora vamos a ver si los jóvenes que nos escuchan han aprendido acerca de este tema con un par de historias. Vamos a escuchar atentamente y a tratar de identificar los estereotipos de género o sexualidad. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. Mariela tiene 17 años. Ahora estudia el bachillerato. Al terminar, desea estudiar ingeniería mecánica y trabajar en una gran empresa. Cuando Mariela cuenta sus sueños a sus padres, su papá se ríe y le dice que esa carrera es solo para hombres y que mejor piense en algo para nenas. Mariela llora cuando escucha sus comentarios. ¿Tú qué nos escuchas? ¿Qué personaje de la historia está reforzando estereotipos de género? ¿Mariela o sus padres? ¿Por qué crees que es importante que Mariela rompa con ese estereotipo? Matías y Antonia se casaron después de 4 años de ser novios. Matías tiene 27 y Antonia 24 años. Ellos han decidido esperar 2 años antes de tener hijos. Prefieren ahorrar para construir su casita y construir en un terrenito que les heredaron los papás de Antonia. Matías aún estudia en la universidad y acordaron que los dos se graduarían antes de tener a un bebé. Su familia y comunidad los tratan mal y hablan de ellos porque dicen que se casaron para tener hijos rápido y que si no lo hacen es señal que están enfermos. ¿Crees que los amigos de Matías y Antonia tienen razón? ¿Piensas que ellos están actuando inteligentemente? ¿Por qué? Rosita, estaba pensando en los estereotipos de género que nuestra sociedad que ha construido sobre mujeres y hombres, y me he dado cuenta que son muchísimos. Sí, la verdad, sí. Por ejemplo, cuando en lenguaje popular se dice, esto es más propio para mujeres. Estamos justificando unas funciones sin que exista una justificación racional. Hemos aprendido desde nuestros primeros años que todo nuestro entorno apoya estas ideas equivocadas. Esto es perjudicial porque, por ejemplo, hombres y mujeres hacen selecciones profesionales de acuerdo con la idea de lo que es más correcto para cada sexo. Algunos creen que las mujeres no son buenas para las matemáticas o que solo los hombres pueden ser jefes, y eso no es cierto. Por eso, es muy importante que podamos identificar estos estereotipos de género para que no interfieran con nuestro plan de vida. Es momento de un Mientras Escuchas. Es momento de actuar, es momento de pasar a la acción. Esto es Mientras Escuchas. En esta parte del programa necesitamos, como siempre, que si puedes, cierres tus ojos, te relajes y empieces a imaginar. Vamos a pensar en una niña. ¿Ya pensaste en una? Ahora imagina sus características físicas, su pelo, su ropa, su cuerpo. ¿Qué estereotipos, según la sociedad, deben cumplirse acerca de su género y sexualidad? ¿Cómo tendría que actuar según los estereotipos? ¿Qué cosas no puede hacer por ser niña? ¿Qué tareas debería hacer? ¿Cuál sería su relación de pareja? Ahora piensa en un niño. ¿Listo? ¿Lista? Imagina sus características físicas, su pelo, su ropa, su cuerpo. ¿Qué estereotipos, según la sociedad, deben cumplirse acerca de su género y sexualidad? ¿Cómo tendría que actuar según los estereotipos? ¿Cómo no puede hacerlo por ser niño? ¿Qué tareas debería hacer? ¿Cómo sería su relación de pareja? Si es... Este tema es apasionante, así que es tiempo de conocer un ejemplo de cómo los estereotipos de género muchas veces son impedimento para perseguir tus sueños. Conociendo personas de éxito. Te comparto este corazón nómada que más da, la distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada, me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera con tus dedos. Rebeca Eunice Vargas Tamayac, más conocida como Rebeca Lane, es socióloga, poeta y cantante guatemalteca de rap. Rebeca creció rodeada de música y poesía. El conflicto armado interno dejó una profunda herida en ella, ya que su tía desapareció. Así fue como empezó su carrera. La cantante busca rescatar la memoria histórica de Guatemala a través del rap. Por tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Rebeca inició su carrera como rapera en el 2013, lanzando su primer disco titulado Canto. Ha compartido el escenario con muchos cantantes nacionales, como Contra, Malacates Treble Shop, entre otros. Tal vez un día deje de pensarte, todos los domingos por la tarde extrañarte. Se ha vuelto parte de mi vida, pero ya no sufro porque ya es rutina. Al final nadie quiso cortar la flor del amor y ponerla a disecar, pero da igual, la distancia es una pequeña muerte. Para Rebeca, el rap ha sido un medio por el cual denuncia algunas situaciones de violencia y rescata sus valores culturales y destruye estereotipos de género. A pesar de que el rap sea considerado un género para hombres, Lane lleva varias producciones y no se arrepiente de haber elegido este género musical. Considera que lo femenino es solo una característica y no te restringe como ser humano. Ella no desea redefinirla, sino comprenderla. Es por esto que no acepta que el rap sea de hombres o de mujeres, porque este estilo musical no tiene relación con el género. Su meta es llevar el rap a toda Latinoamérica para compartir su arte y relatar las historias que pasan inadvertidas. Las poesías que desde niña escribe seguirán destacando la denuncia de la situación de desventaja, principalmente de las mujeres, y seguirán rompiendo estereotipos culturales en cada verso. ¡Qué inspiradora la vida de Rebeca! Sí, Pablo, sin duda, una mujer a la que no le importan los estereotipos de géneros y lucha cada día por cumplir sus sueños. Tú que nos escuchas, ¿qué piensas acerca de Rebeca Lane? Yo la admiro y me encantan sus canciones. Los estereotipos causan efectos negativos y me alegro que existan mujeres como Rebeca que luchan en contra de esto a través de su música y el arte. Sí, Rosita, hagamos un listado para que conozcamos algunos de los efectos negativos que los estereotipos de género causan. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Yo haré un listado de los efectos negativos cuando creemos que por ser mujeres no podemos estudiar, trabajar de ciertas cosas o que nuestra meta debe ser solo casarnos. Esto perjudica a las mujeres. No poder estudiar. No contar con los ingresos económicos propios. No poder estudiar o trabajar en lo que deseamos. No desarrollar capacidades relacionadas con el empleo. Participar poco en los espacios de toma de decisión y acción ciudadana. Sentir inseguridad sobre su imagen o cuerpo. Tener miedo de ser juzgada si no es cariñosa o sumisa. Sentirse obligada a casarse. Tener miedo de ser juzgada si toma la iniciativa para iniciar una relación o si decide no casarse. Pero también para los hombres existen efectos negativos por los estereotipos de género. No expresar nuestros sentimientos. Sentir una carga pesada por mantener solos los gastos del hogar. No desarrollar capacidades para cuidarse y cuidar a sus hijos. Reaccionar de forma agresiva para demostrar su fuerza. Descuidar su cuerpo e imagen. Realizar actividades peligrosas para demostrar valentía. Tener miedo de ser juzgado si no demuestra que es hombre con acciones sexuales. ¿Has sufrido alguno de estos efectos? Reflexiona al respecto y sí. Ojalá que esto vaya cambiando, para que las mujeres y hombres podamos elegir y vivir sin esas restricciones. ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Vamos a ver si nos quedó claro lo que hemos aprendido. Y para esto, queremos que Luisa nos ayude respondiendo a ver si ha aprendido escuchándonos. Hola Luisa, vas a contestar verdadero o falso a estas afirmaciones de género. Tú que nos escuchas, también puedes participar. Hola, estoy lista. Número 1. Solo una mujer puede y debe cocinar para toda la familia. Falso. Muy bien, Luisa. Los hombres también deben de cuidar de sus hijos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí. Los hombres no deben llorar. Falso. Excelente. Todos los hombres y las mujeres deben ser tratados por igual. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Un hombre es más importante que una mujer. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Las mujeres deben participar en la toma de decisiones en el hogar y en la comunidad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Muy bien, Luisa. Y la última, las niñas pueden jugar fútbol. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡A mí me encantan las chamuscas! Gracias, Luisa. ¿Puedes? ¿Quién estuvo esta trivia, Pablo? ¿Recuerdas a Rebeca Lane? Claro, Rosita. ¿Cómo olvidarla? Si hoy ella nos ha dado una gran lección. ¿Por qué no escuchamos algo de su música? Me parece muy bien. Ella es Rebeca Lane interpretando Mujer Lunar, la cual nos invita a romper estereotipos de género impuestos a las mujeres. Diplomado Emprender con Éxito. Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá, a mí me gusta el morado. Me gusta la poesía y la melancolía. Quiero ser. gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen naranja. No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo. De este delirio colectivo me emancipo, yo abdico. No asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas. El puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras. Como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras y hermanas feministas del planeta Tierra. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. Esta semana aprendimos muchísimo. Sí, Pablo, aprendimos a diferenciar los conceptos de sexo, género y sexualidad. También a reconocer la influencia de los estereotipos sobre el género y la sexualidad en la vida de los jóvenes. Aprendimos sobre la prevención del embarazo en la adolescencia. Y a incluir en nuestro plan de vida acciones para desarrollarnos como hombre o mujer integral. Esto fue todo por el programa de hoy. Recuerden que estamos a la mitad de este gran diplomado. Sigamos soñando en grande y preparémonos para una vida llena de éxito. Y recuerda que, si estás llevando el diplomado, puedes repasar los temas que aprendimos hoy y aprovechar tu módulo 4 para seguir mejorando tu plan de vida.